Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, contanos vos la situación con esto de acondicionar las aulas para que los chicos y las chicas puedan tener, bueno, un paso por la escuela en estos días de altas temperaturas un poco más agradable, pero que no sucede. Bueno, te cuento la situación. Desde la Asociación Cooperadora, hace alrededor de 3, 4 años, cuando mi hijo ingresó a la institución, yo participaba como secretaria de la cooperadora e hicimos una serie de actividades para recolectar fondos para comprar aires acondicionados, entendiendo que los picos de temperatura son altísimos. Hay aulas donde permanentemente les da el sol, el turno tarde es insoportable para los chicos y para los docentes, ¿no? Claro. Bien. A partir de ahí, con la cuota social que todas las familias pagan, organizamos bingos, fotos institucionales, los fondos fueron hasta con donaciones de comerciantes del barrio, un compromiso de la comunidad para juntar fondos, tiempo, bueno, todo, energía, todo lo que eso requiere. Esto, si mal no recuerdo, fue en el 2019, fue antes de la pandemia. Y bueno, este compromiso que asumió la comunidad y la asociación cooperadora cayó en saco vacío cuando, a partir de la compra de 9 equipos de aires acondicionados, están montados, o sea, están presentados en la pared, pero nunca se realizó la instalación eléctrica de los mismos. Bien, nosotros presentamos por mesa de entrada en el consejo escolar, también estoy leyendo la documentación porque no recuerdo todo tal cual, a la Dirección General de Gobierno, todo con entrada en mayo, el 2 de mayo del 2022. Esto fue acompañada estas notas al pedido del Consejo Escolar y, como te decía, a la Dirección General de Gobierno, al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, al Servicio Zonal San Martín de Promoción y Protección de Derechos. Bueno, la carta fue dirigida, la nota fue dirigida a varios departamentos y al Consejo Escolar con mesa de entrada el 2 de mayo del 2022. Bien. La nota hace referencia a que leo textual, en enero del 2020 en la institución se comenzó la instalación de los equipos de aire acondicionado para cada aula. Dicha compra e instalación fue producto del esfuerzo de la Asociación Cooperadora, pero no se concretó en definitiva porque no se finalizó desde esa fecha. Pasaron más de 2 años. La correspondiente conexión eléctrica de cada equipo que le corresponde hacer al Consejo Escolar. De igual manera, sucedió con ventiladores internos nuevos que no tienen finalizada la conexión eléctrica. Esa es la situación en términos cronológicos. Sí. Yo tuve una reunión con la directora el año pasado. Ella me dijo que había iniciado la gestión en el Consejo Escolar, que no había tenido, o sea, que habían quedado en resolverlo. Ayer nuevamente me volví a acercar a la escuela, me mostraron las notas que ellos habían presentado ante el Consejo Escolar, también, y bueno, nada, como que ellos habían hecho la gestión que a ellos les correspondía, ¿sí? Y bueno, lo cierto es que también yo pienso que esos aires acondicionados nunca fueron probados, entonces ya perdimos la garantía, ¿viste? Es como que, y además de la garantía, por supuesto, la posibilidad de que los estudiantes y los docentes trabajen en un espacio propicio con estas temperaturas, ¿no? Claro. Los equipos están en la escuela. Los equipos están en la escuela montados en la pared, sin instalación eléctrica. Sin la instalación eléctrica, digo yo, pero también la instalación que amerita un equipo de aire acondicionado. Claro. Yo la verdad desconozco las cuestiones técnicas, ¿sí? Pero los equipos, desde la Asociación Cooperadora, se compraron y los equipos están puestos en la pared. Nunca funcionó ninguno, nunca se probó ninguno. ¿De cuántos equipos estamos hablando? de 9. Claro, o sea, hace falta que un instalador matriculado los instale, los pruebe y los ponga en funcionamiento. Solo esa gestión es la que están pidiendo ustedes como familias y la escuela, el consejo escolar, pero eso no sucede. Sí, de todos modos, según yo tengo entendido, me dijo el equipo directivo que habría que hacer una modificación en la instalación eléctrica porque no soportaría tanta demanda de energía la instalación que tiene, que es muy arcaica, y que requería una modificación en ese sentido. Entonces, por eso también la intervención del consejo escolar, ¿no? Claro, claro, que suele pasar en muchas escuelas en el invierno, sobre todo, que las docentes llevan la estufa de su casa a cuarzo, halógena, para calefaccionar un poco el aula, y si se prenden 3, 4 o 5 en la misma ala de la escuela, a veces salta la térmica y no puede funcionar. Claro, tal cual, sí. Yo te pido disculpas, no desconozco lo técnico, pero había una imposibilidad desde la instalación eléctrica y eso requería una solución de un electricista, de un instalador de aires acondicionados. Claro. Digamos que la parte más costosa es comprar los equipos, estos 9 equipos, que además ustedes lo compraron hace 2 años, hoy el precio se habrá más de 2 años. Más porque fue antes de la pandemia. Claro. El precio se habrá más que triplicado, digo, con la inflación que tenemos. O sea, la parte más costosa la hicieron ustedes, el esfuerzo este que contabas de hacer rifa, de juntar, de las cuotas sociales. Eso está... Y hay algo también que por ahí es filosófico-político, sí, que acá también la participación de la comunidad muchas veces es muy resistida, y sin embargo en esa oportunidad un compromiso muy importante, la cooperadora estuvo muy fortalecida, se sintió muy acompañada por la comunidad, y la verdad es que este tipo de situaciones también desalienta esa participación, que siempre estamos llamando a las familias para que participen o promoviendo la formación de una cooperadora o la participación de la familia, y después nos preguntamos por qué las familias no participan, y acá dices, es como que me parece que hay un desaliento también cuando uno participa y no se termina de concluir lo que se había iniciado. Claro. ¿Se comprende? Sí, claro. Hace poco estuvo, antes de este inicio, la intendente interina en la escuela inaugurando, creo que algunas aulas nuevas en ese mismo lugar. Sí, efectivamente. Nosotros también, en esta misma nota que yo te acabo de mencionar, habíamos pedido por la suspensión de clases que se hacía semanalmente, con un sistema rotativo en los diferentes cursos, desde que se había iniciado el ciclo lectivo luego de la pandemia, porque faltaban aulas. Entonces, por problemas de infraestructura, se perdían clases. Había una suerte de continuidad pedagógica donde las maestras le enviaban a los chicos un trabajo práctico, que eso lo podemos discutir otro día, si es efectivamente continuidad pedagógica o no. Pero sí, estas aulas se habían empezado a hacer antes también de la pandemia, y ayer, antes de ayer, estuvo la intendenta en la escuela inaugurando esas 2 aulas. Pues así la situación. Pero ustedes como familia se enteraron de la presencia de la intendente interina, de Noelia Correa, en la escuela cuando ya se había ido, no tuvieron posibilidad de hablar y plantearle esta situación. No, yo no me enteré. Yo estuve ayer en la escuela porque quería saber, o sabía que hoy iba a charlar con ustedes, y quería saber cuáles eran las últimas novedades, a ver si me sorprendían y los aires estaban conectados. ¿Y te sorprendieron? Decime que sí. No. Y ahí fue que me enteré que habían inaugurado antes de ayer las aulas en la escuela 40, que la verdad se agradece, o sea, se reconoce. Ahí, viste, es la buena predisposición, intención, la gestión, pero hay un montón más por hacer que ha quedado trunco y que es necesario hacer. Porque hubiese sido una buena oportunidad, digo, esto de tener a la intendenta interina en la escuela para, digo, imagino, sumar 2 aulas, a la misma estructura de instalación eléctrica arcaica que decías vos, va a redundar en que van a continuar los problemas, ¿no? Por ahí plantearle de primera mano, necesitamos que se realice una instalación nueva, o por lo menos una instalación específica para los aires, para que estos puedan ponerse en funcionamiento, hubiese sido la posibilidad ideal tenerla tan cerquita. Yo le escribí a la intendenta interina en su cuenta de Facebook, en un mensaje privado, le conté la situación, le adjunté las notas que te acabo de mencionar, y ella me dijo que se iban a comunicar conmigo. Efectivamente se comunicó, esto fue el año pasado, efectivamente se comunicó conmigo un chico, que Agustín, le conté la situación y quedó en averiguar, y hace poquito, pasará 15, 20 días, le volví a escribir y me dijo que teníamos que hacer la gestión por mesa de entrada en el consejo escolar. Yo le contesté de que eso ya estaba hecho, tanto por parte de la institución como por parte de la comisión de padres, y no volví a recibir respuesta. Pero bueno, estamos en esa. Claro, están en una maraña burocrática para ver efectivamente quién se encarga de hacer la instalación eléctrica que funcione en los aires, que vendrían también un día como hoy con 35 grados de máxima. Y es como la nota de la nota de la nota de la nota, y entre nota y nota, hace 4 años que los pibes, innecesariamente, porque están los equipos, los chicos y los docentes, están muriéndose de calor en vano. Sobre todo con los equipos ahí. ¿La escuela 40 está en qué localidad de Malvinas? En Tortuguitas. Vanessa, nosotros quedamos acá atentos, esperemos que este diálogo que tenemos al aire, la difusión de esta información, colabore con generar cierta presión para que efectivamente en un plazo breve puedan estar funcionando ya esos aires que van a venir también, ¿no?, para la escuela. Sí, por supuesto. Ojalá, la idea es esta, ¿no? Difundir la situación para que a ver si llega a oídos de alguien que efectivamente tenga poder de acción y voluntad, y podamos avanzar con esta situación. Ojalá así sea. Quedamos aquí atentos a novedades y, bueno, dispuestos a seguir conversando cuando lo necesiten. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos, un abrazo grande. Igualmente. Hasta luego.